con esta ley de fomento minero, la primera ley de fomento minero, y creo que en definitiva para lo que es nuestra matriz productiva, la minería cumple un papel fundamental, todos lo sabemos, es una locomotora, sobre todo en estos tiempos donde hay una transición energética que se está dando, ya ni siquiera es futuro, es presente, y en esa transición energética la electromovilidad cumple un papel sumamente importante. Para que eso se dé, inevitablemente hay dos minerales que cumplen un papel extraordinario, digamos. Uno es el litio, que yo creo que es táctico, es muy importante, y otro es el cobre, que tiene que ver con lo estratégico. Y la verdad es que para nosotros los sanjuaninos, tener la posibilidad de poder producir cobre es todo un desafío. Hoy, de los 8 proyectos que existen en la Argentina, 5 se encuentran en la provincia de San Juan. Algunos inclusive ya tienen la DIA, o sea que tienen una etapa de gestación avanzada. Y si nosotros podemos producir cobre, vamos a estar produciendo lo que precisa el mundo. Habida cuenta además de que el 40% de la oferta de cobre se encuentra en la cordillera de los Andes, que nosotros compartimos con Chile y con Perú. Pero tenemos enormes oportunidades, tenemos códigos de fondo, que eso es muy importante, de minería, tenemos las leyes procesales, ya venimos desde hace tiempo, por supuesto, tenemos los decretos reglamentarios y, por supuesto, hay que también pensar que si sale el RIGI puede ser una combinación extraordinaria para que definitivamente la industria minera despegue en todo su esplendor. Es importante. ¿Cuántas empresas van a estar participando del evento? ¿Cómo? ¿Cuántas empresas van a estar participando de este evento? Yo creo que la mayoría, no puedo decir en cuantía, pero creo que absolutamente todas las empresas, porque además, no hay país sin empresarios. Las empresas son las que generan el 70% del empleo genuino en la Argentina. Y por supuesto hay que fortalecerla cada día más. No, los viajes que se han hecho ha sido realmente, la verdad que debo decirlo, y esto lo digo con mucha humildad. Con mucha humildad, creo que ha habido una reacción, tanto cuando nos tocó viajar a Alemania, que logramos incluir al cobre dentro de los minerales que en este caso son más que importantes para lo que es el proceso de transición energética, que nosotros le llamamos minerales críticos. Inclusive lo pudimos incorporar en la hoja de ruta para que dentro del Parlamento alemán tengamos financiamiento para la exploración. Pero además también ya es el segundo año consecutivo, y esto se lo digo como una primicia, donde San Juan es la provincia que tiene más exploración minera en todo el país. Entonces, esto es un dato también que habla de que la minería para los sanjuaninos es una política de Estado. Estoy hablando siempre de una minería responsable y amigable con el medio ambiente. Embajador, en cuanto a la feria, ya está confirmada algunas visitas que van a llegar. El embajador, de hecho, de Estados Unidos aún está aquí en San Juan. El embajador hoy está acá. Tenemos actividad en el día de la fecha. Tener la oportunidad que esté nada más y nada menos que el embajador del Estados Unidos es muy importante. Tuve la oportunidad de estar en una reunión bilateral en Canadá, en este caso con el Departamento de Minería de los Estados Unidos, que también vamos a trabajar muchísimo en cuestiones que tienen que ver con la investigación. Ya lo va a explicar seguramente el ministro de Minería, pero tiene que ver con drones, de poder mirar a cierta altura, digamos, y hacer un mapeo entonces con tecnología avanzada. Y creo que ha sido muy importante porque vamos a encontrar en la feria minera, panorama minero, que van a ser más de 20 países que han confirmado. Estoy hablando de no solo los americanos, franceses, suecos, suizos, embajadores, Australia, son más de 20 países. ¿Qué significa eso? Que el mundo está expectante también de todo lo que nosotros podemos brindarle a la minería. ¿Lo van a acompañar, gobernador? ¿Garantía o indicio de los senadores peronistas para que voten? Chicos, por favor. No, la verdad que no. Que usted necesita. La verdad que no tengo todavía, digamos, un poroteo, por llamarle de alguna manera, pero entiendo yo que nada, que son horas de decisoria definitiva, que por supuesto hay que estar muy atentos. Dios quiera que la ley salga, porque nos va a venir muy bien a los sanjuaninos, no solo en el paquete fiscal, sino también, inexorablemente, también en lo que tiene que ver con el riesgo. Gobernadores que lo van a acompañar. ¿Qué información nos puede suministrar, gracias, en cuanto a lo que fue el paro ayer? Los gobernadores que nos van a acompañar son casi todos, los de la empresa minera, las provincias mineras, todos, Mendoza, Catamarca, Salta, viene el gobernador de Córdoba también. Así que en definitiva, creo que todas, Jujuy también. Gobernador, ¿qué va a pasar?